quiera que estés, lleva siempre presente el cariño que siento por ti y que jamás, jamás, jamás te olvidaré. Y esto va para todos los chupi maniáticos de mi querida Caramba. Arriba, siempre arriba, vamos, oye, bailando alegremente. Me vuelvas a dejar.